La gente quiere que baile, queremos verla bailar, moviendo su cinturita, a todos hará alegrar, cantando, haciendo palmas, la ronda se formará. La gente quiere que baile, queremos que baile ya. La gente quiere que baile, queremos verla bailar, que bien baila la cumbia, la rumba y el chamamé, el zamberro y el tango y el cuarteto cordobés. Es la muñeca más linda del baile, es tan hermosa como una bebé. Como quisiera estar a su lado, bailando el ritmo, ritmo cordobés. Es la muñeca más linda del baile, es tan hermosa como una bebé. Como quisiera estar a su lado, bailando el ritmo, ritmo.